por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Clíname. 11 de la mañana, 37 minutos. Y si algo nos debíamos en Clinamen era consultar a amigos que andan por el mundo, donde parece que la gente anda un poco más indignada que nosotros, o al menos así lo manifiesta en el espacio público. ¿Quién andará del otro lado, Diego? Me parece que está escuchándonos Ángel Luis Lara, alias El Ruso, español, que ha circulado por el mundo como rockero, militante, pensador, amigo, y que hoy está en Nueva York hace un tiempo. ¿Estás ahí, Ruso, Ángel Luis Lara? Hola, ¿qué tal? Buenos días, aquí estoy. Bueno, queríamos charlar un poco con vos porque, bueno, en fin, llegan las noticias, también crónicas tuyas que intentamos difundir cuando y como podemos, sobre cómo avanza esta situación, este movimiento de los llamados indignados, en este caso en Estados Unidos. Bueno, ¿qué están discutiendo? ¿Qué desarrollo tiene ese fenómeno? ¿Qué alcance tiene? ¿Cómo lo estás viviendo vos, Ángel? Bueno, en este momento yo creo que se ha abierto una coyuntura marcada por una suerte de impasse después del desalojo de la plaza que se tenía ocupada desde el 17 de septiembre aquí en Nueva York, y ahora el movimiento está viviendo como una etapa de debate y de recomposición más allá de la centralidad que tenía pues el haber tomado un espacio físico en el corazón del distrito financiero de la ciudad, ¿no? Entonces hay debates, la estructura que a partir de esa plaza se articuló como movimiento está discutiendo y debatiendo mucho sobre qué seguir, qué sigue ahora, ¿no? Cómo seguir, cómo avanzar, cómo seguir profundizando en la constitución de este movimiento que de por sí pues es una noticia inesperada e inédita en Estados Unidos desde hace, yo diría que décadas, ¿no? La existencia de un espacio público que se abre en forma de movimiento con una radicalidad democrática bastante evidente, ¿no? Entonces en eso está ahora el movimiento, en el debate y en la discusión. Hay que tener en cuenta que el movimiento está habitado de una u otra manera por miles de personas. Se calcula que cerca de 4.000 personas en la ciudad mantienen un compromiso activo, continuo y permanente dentro de las diferentes esferas y espacios organizados del movimiento, lo cual pues da la dimensión de la gran importancia que ha alcanzado, ¿no? Ángel, cuando hablábamos con gente que participó del 15M en España y que está actualmente tratando de conformarse en asambleas y ver cómo continúa el movimiento, nos decían, más allá de que no continúe fuertemente la toma del espacio público, hay un despertar que no tiene vuelta atrás. ¿Es la misma sensación que vivís allá en Estados Unidos? Sí. Yo también tengo esa sensación, ¿no? Se ha dado, digamos que se puede hablar de un antes y un después del surgimiento del movimiento, ¿no? El movimiento ha tenido la capacidad de impactar en la agenda política del país, de atravesar los medios de comunicación masivos con una presencia pues, extremadamente grande en todas partes, y de movilizar a un montón de gente que se situaba un poco en la decepción, en la tristeza por lo que ha sido la gestión del gobierno de Obama, ¿no? Y lo que ha tenido de decepción para tantísima gente en Estados Unidos, ¿no? El movimiento ha dado un vuelco a eso, ha movilizado otras energías, ha producido una suerte de cambio de estado de ánimo generalizado en muchísimos estadounidenses, y yo creo que eso, más allá de lo que venga ahora y más allá de cómo continúe el movimiento y cuáles sean sus próximos pasos, de por sí ya es un logro y de por sí ya es el principio de algo que yo creo que es verdaderamente importante en este país. Ángel, en relación a esto de la movilización de la gente que por ahí no tenía una movilización política y de la idea del 99%, eso de como construir una identidad que sea afirmativa y que no se construya en contra de otro grupo, como bueno, no somos, ya no es una política de las minorías o de la suma de minorías, sino de la mayoría. ¿Cómo ves vos que se articula eso con la idea de ciudadanía? Estoy pensando en López Petit, que dice esto de desocupar la categoría de ciudadanía porque es la forma en la que el Estado te interpela como sujeto político. Es decir, ¿vos pensás que la idea de ciudadanía sigue estando activa ahí o que ya no sirve y hay que pensar otras categorías? ¿Y cómo se está pensando la gente? Yo creo que, fíjate, con esta pregunta tocas el epicentro del problema fundamental que tiene el movimiento ahora mismo, ¿no? Al menos como lo percibo yo desde aquí, desde Nueva York, y la experiencia de Occupy Wall Street, ¿no? En cierta medida, el movimiento en Nueva York ha atravesado, fíjate que tiene muy pocos meses de existencia, pero ha atravesado ya por fases diferentes, ¿no? Y quizá incluso se puede decir que tiene una tendencia a comportarse, siguiendo la lógica, un poco de un movimiento de boomerang, ¿no? El inicio del movimiento es un pequeño grupo de activistas tradicionales adscritos un poco a las estéticas y a los discursos de la izquierda radical, que son los que dan cuerpo al 17 de septiembre, a la salida a la calle de poquísimos centenares de personas en el distrito financiero, fruto de la reacción absolutamente desmedida y torpe de la policía, que genera una violencia contra el movimiento enorme, que escandaliza a los medios de comunicación y moviliza a la opinión pública progresista a favor del movimiento. Se produce el desembarco de personas, por decirlo así, comunes, corrientes y anónimas, que desembarcan en la plaza que se ha ocupado y quieren formar parte del movimiento y quieren politizarse, por decirlo así, la existencia ante la gravedad que está adquiriendo el estado de cosas presentes, ¿no?, por el que atravesamos. Eso genera una revolución en el movimiento, digamos que deja en fuera de juego las posiciones tradicionales, ideológicas, identitarias, cerradas del activismo tradicional, por decirlo así, y se produce una fase profundamente ilusionante, con mucha potencia, en la que personas anónimas empiezan a hacer política y se organizan en el movimiento. Sin embargo, podemos hablar de una tercera fase, probablemente a partir del desalojo de la plaza, pero que ya se venía anunciando antes en algunos gestos y en algunos discursos, en donde se produce de nuevo un cierto repliegue hacia las posiciones tradicionales del activismo y de la izquierda radical, con todo lo que ello connota en términos identitarios y demás. Un poco esas tres fases, que siguen abiertas y que hay un montón de puntos suspensivos, yo creo que sirven quizá para construirnos una suerte de mapa de la evolución del movimiento en estos... Ángel, ¿estás ahí? Así que llevamos. Okay. Entonces, en relación a la pregunta, precisamente lo que se pone en juego es la posibilidad de abrir una esfera de movimiento de nuevo tipo, que genere esa innovación que tú comentabas de superación de las lógicas de la ciudadanía y que paradójicamente ocupe la plaza para desocupar el orden, ¿no?, e iniciar una especie de lógica de fuga o de superación de las tradicionales concepciones molares de lo que es la dialéctica, ¿no? Eso lo hemos visto aquí en Nueva York, lo hemos visto como potencia, como posible, pero sin embargo más que trabajar una posición instituyente como movimiento, más allá de trabajar la imaginación más que la memoria, el movimiento, como una suerte de inercia inconsciente, se ha vinculado más con un ejercicio de memoria y de recuperación de lo ya conocido, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que uno de los problemas que tenemos en Nueva York es que la mayor parte de la gente se siente a gusto ocupando el orden, por decirlo así, ocupando el espacio político y social tradicional de la izquierda. Algo que, como en Estados Unidos, a diferencia de otros países del mundo, estaba vacío, por decirlo así, pues para los estadounidenses, para muchos de ellos que forman parte del movimiento, les parece ya suficiente, ¿no? Otros, que también participamos del movimiento desde el principio, pues estamos muy preocupados y estamos haciendo todo lo posible para que en el debate pues surja, al menos como propuesta y como elemento que trabajar políticamente, pues la otra lógica, ¿no? La lógica de la desocupación del orden, de la innovación y sobre todo de la imaginación frente a la memoria. Ángel, mi pregunta sería un poco por la relación que tienen los movimientos llamados de los indignados en muchos puntos de Occidente, pero también hay luchas en Chile, Bolivia, también en Sudamérica, con la llamada crisis del capitalismo, crisis financiera. Más concretamente, mi pregunta sería la siguiente: si vos considerás que en la subjetividad que se produce en estos movimientos existe algún tipo de experimentación en relación a superar el esquema de la representación política, que parece ser, creo yo, uno de los bloqueos más importantes para darle salida progresista a esta crisis financiera, económica, del propio capitalismo. En el contexto argentino, la representación política se ha recolocado en el centro o se intenta que se recoloque en el centro, y eso produce un efecto de que estos movimientos de los indignados serían algo así como una suerte de pasado, como el viejo 2001 nuestro, digamos, que por suerte con la restitución del Estado y con la nueva salud del sistema de representación de los partidos habría quedado relativamente en el pasado o superado. ¿Hay en estos movimientos, crees vos, un paso adelante en la discusión sobre la representación política, algo que de alguna manera permita hacer una transversal entre los países que están más en el centro de la crisis neoliberal y otros países que están experimentando políticas más desarrollistas? Es decir, ¿hay un diálogo posible? ¿Vos imaginás los elementos de ese diálogo? Sí, yo sí creo que lo que está en juego es precisamente lo que tú comentas, ¿no? Yo creo que estos movimientos son, en primer lugar, son el síntoma de que la representación política en su práctica y en su concepción liberal y como la hemos conocido hasta ahora, ligada a las formas, digamos, a las dinámicas formales de la democracia, pues ha tocado fondo y se encuentra en una crisis de legitimidad y una crisis práctica tremenda. Y los movimientos precisamente funcionan como síntoma de eso, ¿no? Una de las consignas o de las frases que la gente lanza de Madrid a Nueva York es este: no nos representan, ¿no? Es decir, este vacío que supone la experiencia cultural casi antropológica de las nuevas generaciones de sentirse sujetos no solamente no representados sino violentados y gobernados a través del dispositivo deuda como una doble pinza, ¿no? La no representación y la deuda como elementos de control y de gobierno. Y eso está en el fondo y está en el centro de los movimientos, ¿no? Y los movimientos son síntoma de eso, de que la representación ya no opera, de que algo anda mal, huele mal, ¿no? Pero por otro lado, sí es verdad que los movimientos están tratando de desarrollar experiencias y dejar paso a potencias de experimentación democrática que van mucho más allá de la representación política, ¿no? Tanto en Madrid, o sea, en el Estado español, como en Nueva York, que son los dos espacios de movimiento que yo mejor conozco, es una preocupación y una cuestión permanente, ¿no? O sea, la exploración, la superación de las dinámicas de la democracia formal y representativa con la propuesta de una praxis diferente del estar en común y del hacer política, ¿no? Yo creo que lo que está en el centro fundamentalmente es eso, en estos movimientos, ¿no? Por un lado, una crisis, yo diría que ontológica, de la representación política, ¿no? Que se deriva del hecho de que la representación política siempre nos sujeta a la categoría de sujetos del enunciado, pero no de la enunciación. Y estos movimientos precisamente significan la ruptura absoluta con eso y el ejercicio, la práctica colectiva de la enunciación, desbordando lo que son los territorios del enunciado de la política formal, del Estado y de los partidos. Y por otro lado también, pues una crisis que tiene que ver con una coyuntura, ¿no? Una crisis coyuntural que se deriva del hecho de que el capital está redefiniendo la soberanía de manera dictatorial, está arrebatando el ejercicio del gobierno y de la política a los gobiernos y a los estados-nación para colocarlos en otras instancias supranacionales que no remiten a la participación de los electores y no son elegidas por la gente, ni controladas por la gente, ni por los poderes legislativos, y al mismo tiempo también la imposición de una casta, de una nueva clase de tecnócratas que están usurpando las soberanías en países como Italia o como Grecia, ¿no? Que son quizás los paradigmas más evidentes y que ya definitivamente indican el divorcio total del capital y de la democracia, ¿no? Es decir, ya están empezando a prescindir de la democracia formal y representativa y del propio hecho de la representación, ¿no? Estos movimientos se colocan precisamente ahí para trabajar la posibilidad de articular alternativas de experimentaciones de democracia de nuevo tipo y de democracia absoluta. Y en eso están, ¿no? Aquí en Nueva York es una constante. Ángel, en ese marco quería preguntarte también por ese desborde que decía llegó a ocupar los medios masivos de comunicación, pero desde una radio comunitaria de Buenos Aires también el deseo por conocer otras prácticas de comunicación que se estén dando, si han aflorado proyectos comunitarios allí de comunicación, si las nuevas tecnologías han jugado un papel preponderante y si se han roto también las formas de la comunicación tradicional de los medios masivos para poder, por ejemplo, convocar una ocupación. Es muy interesante porque precisamente en el terreno de la comunicación yo creo que se pone de manifiesto una diferencia muy evidente entre lo que puede ser la experiencia del 15M en España y lo que es el movimiento Occupy Wall Street, ¿no? Yo creo que el 15M marca de manera fuerte y decidida ya el inicio de una fase, por decirlo así, por usar esto que Guattari decía, de una fase posmediática, ¿no? En donde la reapropiación por parte de la gente de los medios de comunicación deja en fuera de juego a los más media, a los medios de comunicación masivos, hasta el punto de que, a diferencia de la izquierda tradicional que convocaba a los medios de comunicación para darse a conocer, el movimiento 15M llega hasta expulsar a la prensa convencional de las plazas y muestra un desinterés total y absoluto por los medios de comunicación masivos, ¿no? Y se aferra y se agarra a la experiencia de creación de nuevas formas de comunicación rizomáticas, horizontales, deslocalizadas a través de las redes, ¿no? A diferencia de eso, aunque también en Occupy Wall Street está esa experimentación, Occupy Wall Street le da una centralidad absoluta a la presencia del movimiento en la esfera pública a través de los medios de comunicación de masas, ¿no? Y desde ese punto de vista sigue una lógica más o menos tradicional de concepción de la comunicación. Eso es una de las cosas que a mí me ha llamado la atención, porque para mí, que no soy estadounidense, pues este movimiento está suponiendo también un proceso intensivo de aprendizaje de lo que es la cultura estadounidense muy fuerte, ¿no? El movimiento en Estados Unidos se agarra mucho a la categoría de opinión pública, mientras que el 15M en España desarticula el concepto de opinión pública, lo desborda absolutamente y se coloca en otra lógica y en otro lugar, ¿no? Haciéndole la crítica a ese concepto. En Estados Unidos no. En Estados Unidos se acepta, se toma por bueno ese concepto y lo que el movimiento trata en todos sus pasos y en todas sus acciones es de atravesar, impactar la opinión pública y a los media generando empatía con sus acciones. Esa diferencia yo creo que es muy interesante porque muestra también algunos de los límites más evidentes que tiene el movimiento Occupy Wall Street. Ángel, te mandamos un abrazo muy grande desde acá y esperamos volver a conversar pronto. Ok, muy bien, un abrazo. Ángel Lara desde Estados Unidos comentándonos sobre el movimiento Occupy Wall Street, los indignados de Estados Unidos. Y creo que todos nos quedamos pensando también en esa tercera fase que decía, ¿no? Después de que viene toda la novedad y el desborde, esa tercera fase donde todos un poco queremos volver a casa. Creo que es como un pasaje a pensar también, ¿no? Bueno, las frustraciones relativas nos hacen volver al punto de partida, pero creo entender que late en lo que está con mucha lucidez relatando Ángel Luis Lara, en que este es digamos, como decía Vladimir Ilich Ulyanov, un paso atrás, dos pasos adelante. En breve, esta conversación que acaban de escuchar, disponible en ciudadclinamen.blogspot.com, ya les avisaremos.